La transición de horarios al el primer domingo del mes de febrero, habrá un cambio en los horarios, en la forma como desarrollamos el culto. La escuela dominical tendrá una transformación, vamos a buscar una transformación, buscando el crecimiento de cada uno de nosotros. El objetivo de las predicaciones, el objetivo de la escuela dominical, el objetivo de las reuniones, de los himnos, de los cantos, de cada reunión que tengamos en casa, es buscar el crecimiento, buscar la unidad, buscar la perfección. Entonces, en este año vamos a hacer algunos cambios en cuestión del formato del culto del domingo. Tendremos en primer lugar, a partir del día 4 de febrero, un devocional un poquito más largo. Tendremos la predicación. Y posteriormente tendremos grupos de escuela dominical. Ya no nos reuniremos aquí como nos reunimos en grupo tan grande. Estaremos teniendo grupos más pequeños, grupos pequeños que serán liderados por una persona, un líder, ejercer una especie de pastoreo de pequeños grupos. Entonces, vamos esta mañana a continuar con un poquito de hablando de crecimiento espiritual, porque es el objetivo de cada una de las clases del crecimiento espiritual. Y vamos a dar un porqué, un cómo y un dónde de este ajustes en cuanto a horarios. Y esperemos que esto sea en beneficio de cada una de las familias. Estaremos tratando de trabajar con familias. Queremos trabajar con familias. Después de la predicación del domingo, nos reuniremos en pequeños grupos como familias aquí en salones y trataremos de establecer un vínculo más estrecho entre familias para poder diagnosticarnos en qué parte estamos cada uno de nosotros y poder trabajar un poquito más entre nosotros para poder conocernos un poco más. A medida que la iglesia va creciendo y se van añadiendo familias, gracias a Dios porque se han añadido muchas, muchas familias, pues algunas no las conocemos y algunas pues las vemos el domingo y decíamos, no conocemos el nombre, pero le decimos hermano, hermano, hermana. Y gracias a Dios porque ha puesto en el corazón de nuestro pastor este cambio, ¿no? Y no lo ha transmitido y quisiéramos transmitirles a ustedes y poder dar una explicación del porqué, el propósito y el objetivo de hacer estos ajustes en cuanto a los domingos. De tal manera que el domingo quisiéramos que cuando inicia el culto a las 9:30 ya estuviéramos todos aquí. Perdón por decirle a quien está aquí, ¿verdad? Lo voy a repetir al último, ¿ok? A las 11, lo voy a repetir, vamos a repetir a esa hora. Pero la verdad que quisiéramos que a las 9:30 que iniciamos el culto, ya estuviera toda la iglesia, tener un servicio de adoración que glorifique al Señor, todos adorando al Señor, en una preparación espiritual para que el corazón esté preparado para recibir su palabra. Y ya que cuando venga el predicador que corresponda, pues tenga una congregación preparada, con un corazón dispuesto, un espíritu ya pleno, buscando tomar de esa agua que seguramente fresca vendrá de parte del Señor. Cuando hablamos de esos cambios que son sustanciales, son buenos, son bonitos y son retadores, pues seguramente habrá grupos que correrán más que otros, habrá grupos que lograrán más rápido una unidad, habrá grupos que más pronto tendrán esa conexión. Y quisiéramos que todos, hermanos, fuéramos en un crecimiento constante. Ahí en la diapositiva pusimos algo que nuestro pastor preparó ahí en cuanto al objetivo de estos grupos. Y quisiera que lo leyéramos todos por ahí. Dice, el crecimiento espiritual significativo y sustancial, progresivo, no se nutre exclusivamente en un ambiente en el que el creyente se sienta y escucha. Y eso es una gran verdad, porque si hay un crecimiento espiritual significativo, sustancial y progresivo, pues es lo que quisiéramos, que sea progresivo, que vayamos avanzando en ese crecimiento. Pero hermanos, definitivamente no se va a nutrir exclusivamente en venir un domingo, sentarnos, escuchar e irnos. Eso es una gran verdad. No vamos a lograr el crecimiento de familias de la iglesia, porque lo que quisiéramos es trabajar con familias de la iglesia, trabajar con familias completas. En un ambiente en el que el creyente se siente y escucha, el crecimiento se produce cuando además de la enseñanza, y es una gran parte de la enseñanza bíblica, en este método que se está dando en este lugar, se produce además de la enseñanza, el creyente es desafiado. Cuando el creyente es desafiado, cuando entiende la predicación, cuando el predicador logra ese desafío en la vida del creyente de buscar leer más, más comunicación, tener más esa relación con Dios, ir conociendo más a Dios. A medida que vayamos conociendo más a Dios, le vamos a amar más. Al momento en que le conozcamos más, vamos a confiar más en Él. El creyente es desafiado y alentado en su relación con Dios y los demás hermanos. Esto es particularmente cierto cuando los desafíos ocurren y producen cambios, pero estos cambios les afectan a todos, y ese es el objetivo, que los cambios afecten a todos. No nada más una parte, no nada más un grupo, no solamente unas cuantas familias. Hermanos, lo que deseamos es que las familias completas sean desafiadas, sean alentadas, sean retadas a buscar cada vez una relación más con lo que somos, más con mundo que ahora vivimos en ese conocimiento del Señor. La segunda diapositiva nos va a invitar a que a través de la escuela dominical, a través de grupos más pequeños, eso va a ser el cambio que vamos a buscar. La escuela dominical la vamos a manejar no como ahorita con una iglesia llena, donde pues difícilmente podemos hacer una conexión particular a cada uno de nosotros, ni podremos saber tampoco la necesidad de las preocupaciones, los problemas, las pruebas, los éxitos, las victorias de cada uno de nosotros. El objetivo es que el que sea el líder de ese grupo podamos conocer a cada uno en particular y podamos trabajar entre semana con esas familias a través de tareas, a través de retos, a través de memorización, a través de oración, a través de reuniones en casa. Y eso es el objetivo de la escuela dominical, a través de grupos pequeños, buscando ese crecimiento como maneja la gráfica en la iglesia y en casa. Que empecemos pues de lo pequeño, de lo micro a lo macro. Y que vayamos viendo a través de esas familias cómo se va dando este desarrollo. Y que no haya personas o familias que estén en la clandestinidad. Eso es lo que quisiéramos, que venga una familia y que sepamos, la familia es del hermano tal, de tal grupo que está trabajando con él, vive en tal lugar, el hermano trabaja en tal lugar, están batallando con esto, o tienen esta fortaleza, o podemos desarrollar este talento de los hermanos, mira, tiene este talento y podemos empezar a trabajar con él de esta manera. No quisiéramos que alguien viniera y que estuviera aquí 2 meses, 3 meses y que al final nosotros fuéramos a preguntarle, hermana, qué bueno que vino y que nos dijera, yo tengo ya aquí 6 meses estando en este lugar. Sino siendo liderados, pastoreados por hermanos de la misma iglesia, por líderes de la misma iglesia, buscando ese crecimiento a través de los grupos pequeños. Eso es lo que quisiéramos en la escuela dominical. A partir del 4 de febrero, domingo 4 de febrero, estaremos buscando hacer estos cambios, que son sustanciales. Si usted va a llegar a las 10:30, usted se va a encontrar con que ya estamos terminando la predicación. Ya están empezando los grupos de escuela dominical en grupitos. De tal manera que, pues otra vez, quisiera repetir lo que dije al principio. Quisiéramos que en la mañana, a las 9:30 de la mañana, ya las familias estuvieran aquí ocupando su lugar, el lugar que cada quien ha comprado ahí en la banca que es suya, y poder cantar, poder orar, poder ofrendar, poder dar gracias, poder dar testimonio y que venga la predicación. Amén. Eso es el objetivo. En esa gráfica podemos ver el propósito en un crecimiento progresivo, en esa metanarrativa de la Biblia, donde viene pues la creación, la caída, la redención, hermanos, y esa santificación progresiva. Esa santificación progresiva donde va a haber crecimiento, crecimiento visto, crecimiento controlado, crecimiento analizado, crecimiento probado, crecimiento donde alguien, algún líder o líderes van a estar observando el crecimiento de esos pequeños grupos. Hay un buen plan, la iglesia está trabajando en ese buen plan. La siguiente diapositiva también nos da un pequeño panorama de lo que será. En una primera etapa de estos pequeños grupos, en una primera etapa se hará un ajuste al programa de escuela dominical para iniciar con grupos dominicales que se reúnan de forma sistemática. Grupos pequeños que se reúnan de forma sistemática y periódica con el propósito de proveer una cultura de grupos más pequeños. Por ahorita tenemos una cultura de grupos grandes, ¿no? Esa es la cultura. Y a ver, ahí estamos ahí atrás otra vez. Grupos más pequeños que tendrán el desafío de estudiar la palabra y aplicarla a la vida cotidiana. Ese es un desafío y ese es un buen desafío, aplicarla a la vida cotidiana, estudiar la palabra. Pues lo hemos estado haciendo los martes y hemos disfrutado mucho de esos martes cuando podemos aplicar la predicación del domingo y ver a través de preguntas ¿qué me dice el pasaje? ¿Qué le decía el pasaje a los que estaban escuchando en aquel tiempo? ¿Pero qué me dice a mí? ¿A qué me reta? ¿Qué cambios hay que hacer en mi vida? ¿Qué pecados hay que retirar? ¿Qué es lo que hay en mí? Bueno, eso es lo que quisiéramos en esos pequeños grupos. Este plan, pues lo quisiéramos explicar en estos domingos que restan, a través de tres preguntas: ¿por qué, cómo y dónde? Esta mañana quisiéramos ver el porqué de este ajuste, el porqué de este objetivo, el porqué de este propósito, el porqué lo queremos hacer. Y ahí en el porqué, pues vemos ahí esa pequeña planta, ¿no?, que va creciendo. Ahora, quisiéramos iniciar estos pequeños grupos con unas clases muy, muy primordiales. Evangelismo. Evangelismo. Es como regresar a los inicios y ver otra vez cuando yo voy iniciando en mi vida cristiana y analizar mi vida cómo está. Analizar incluso mi relación con Dios y en la salvación. Y los grupos vamos a estar estudiando por un término quizás de 3, quizás de 6 meses, a lo mejor un año, ya lo estaremos midiendo. El evangelismo, ¿qué es el evangelismo? El nuevo nacimiento, iniciaremos con la primera clase, el nuevo nacimiento. Y alguien quizás dirá: hermano, yo tengo 30 años aquí, ya sé lo que es eso. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a regresar otra vez y vamos a hacer un autoexamen, cómo anda nuestra vida y ver cómo vamos desarrollándonos todos en ese crecimiento grupal de mano, ir con todos, ir en ese conocimiento de ese Dios glorioso, en esa transformación, en ese nuevo nacimiento, en esa nueva criatura, y ver cómo Dios va trabajando en los corazones. Y será muy retador iniciar de esa manera. Amén. Será muy retador el por qué. Ver esa mata, ver esa planta, ver ese árbol, cómo a través del tiempo, yo espero que a través de los años podamos recordar que ese árbol que inició como una pequeña planta muy pequeña, que se podía tomar en una mano, ahora es un árbol grande, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Por eso trabajar con familias, familias fuertes, familias cristianas que amen al Señor, familias cristianas que se enamoren del Señor, familias completas que vayan de la mano en un crecimiento unánime, objetivo, razonable, entendible del por qué. El por qué. ¿Por qué hacerlo en grupos? Hermanos, y en primer lugar, cuando Jesús, en el Sermón del Monte, dice en Mateo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos. Y esta palabra perfecto es ser completos. La perfección pertenece al Señor, pero él nos desea que seamos completos. Nada os falte, que nada nos falte, sino que haya una perfección dentro de su iglesia. La voluntad del Señor, y ese es el propósito, el porqué Queremos que todos vayamos creciendo, porque la voluntad de Dios es que seamos perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso por sí mismo podría ser suficiente para justificar el porqué de los cambios de grupos pequeños. Porque Él desea, hermanos, que seamos perfectos. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros vayamos siendo completos. La voluntad de Dios es que cuando conozcamos al Señor, el momento en que conozcamos, vayamos en un crecimiento pleno, constante, objetivo, desafiante. Que cada momento de nuestra vida vayamos creciendo en ese conocimiento del Señor para amarle más y conocerle más y confiar más. La siguiente diapositiva, si la voluntad de Dios es que seamos perfectos, pues el crecimiento trae perfección. Vayamos ahí a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Y dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, Pablo, ahí en 1 Corintios, Pablo, antes de hablar de divisiones, de hablar de problemas, porque Corintio, la iglesia de Corintio tenía grandes problemas, y Pablo va a abordar los problemas que él conocía de la iglesia de Corinto. Pablo, ahí en el capítulo 1, versículo 10, dice Pablo lo que él desea, por lo que él ora, por una iglesia, la iglesia de Corinto. Él había sido informado, dice el versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay una familia, la familia Cloé, le ha informado a Pablo que en la iglesia de Corinto hay grandes problemas, hay divisiones. Unos dicen que es de Pablo, otros que de Cefas y otros que de Pablo. Pero Pablo, antes de abordar el problema, Pablo dice, yo estoy orando, yo ruego por la iglesia de Corinto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Hermano, y esa es la voluntad de Dios, que todos hablemos una misma cosa. Eso se llama unidad. ¿Cómo podremos hablar todos una misma cosa si no tenemos el crecimiento juntos? El porqué de esos pequeños grupos que queremos formar, de familias que sean lideradas por un líder, hermanos, es con el objetivo de que todos hablemos una misma cosa. Que todos conozcamos doctrina. Que todos conozcamos el objetivo, la visión, la misión de la Iglesia Bautista Genezaret. Si la Iglesia Bautista Genezaret va avanzando, que conozcamos esa visión y esa misión. Que seamos de un mismo sentir, que todos habléis una misma cosa. Todos, todos, no un grupo. No solamente aquellos que tienen 30 años, no solamente los que dicen, ah, pues yo inicié en esta iglesia. No los que llegaron hace 10 años, no los que llegaron hace un año. No, todos, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente. En una misma mente, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. ¿Te parece? Casi dice Pablo, ¿te parece? Usamos esta palabra. Oye, ¿te parece si hacemos esto? Pues sí me parece. Y Pablo dice, en un mismo parecer. Que vayamos hablando todos un mismo idioma. Que no permitamos que cuestiones pequeñas se metan a provocar un gran conflicto. Habrá situaciones que nosotros no podremos controlar o no podemos entender. La palabra dice que los grandes misterios se los ha reservado. Hermanos, pero en el trabajo que tenemos aquí, en la administración del Señor, en los ministerios que tenemos, pues que todos hablemos de una misma cosa. Y al formar esos grupos pequeños, al tener los mismos discipulados, trataremos de encontrarnos en un mismo objetivo, trataremos de caminar una misma senda, trataremos de juntarnos en un mismo punto, donde todos seamos de una misma estatura. Y Pablo les dice así a los hermanos de Corinto, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente. Y en un mismo parecer. Qué maravilloso, hermano, sería lograr esto. Todos pensando lo mismo. Que ese pensamiento nos cautive. Que seamos cautivados en un mismo parecer. La siguiente diapositiva. Estamos viendo el porqué de esos grupos pequeños. En Efesios 4:13 dice Pablo a los hermanos de Éfeso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. El pensamiento de Pablo para con las iglesias, el objetivo de Pablo, el propósito de Pablo, la oración de Pablo. Y Pablo escribía, predicaba, visitaba, enviaba a sus colaboradores, a Tito lo envía a Creta para que corrigiese lo que es deficiente y establezcas ancianos, para que todos tengamos la misma filosofía, que todos tengamos esa misma mente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a uno, que la fe sea solamente una, y del conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos lo que es el Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, y mire el punto, como alguien dijo, la vara es alta, hermano. La verdad, cuando nos metamos en esto, que ya estamos metidos, tendremos, hermanos, que concientizarnos de los sacrificios, pero también de las bendiciones. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Es el objetivo. La palabra inspirada, Pablo hablando, palabras de Dios. Dios usando a Pablo para decirnos, ¿sabes qué es lo que yo quiero de ustedes? Iglesia Bautista Genezaret, familia de la Iglesia Bautista Genezaret, hermanos de la Iglesia Bautista Genezaret, esposos, esposas, hijos, ¿sabes lo que yo quiero? Te estoy poniendo una medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura, de la plenitud, del ser pleno, de la plenitud de Cristo, de ese sentir, De esa altura, de esa medida, hasta ahí. Que todos lleguemos a la unidad, a un varón perfecto. Y esta es la medida. Podemos preguntar, Dios, ¿a dónde quieres que llegue? Señor, yo quiero saber cuál es tu objetivo, ¿qué quieres de mí? Y Dios nos dice, mira, te voy a decir una cosa. Yo quiero que tengas la medida de la estatura de la plenitud. La plenitud. Eso es, la plenitud de Cristo. ¿Sabes qué es lo que yo quiero de tu vida? Quiero la plenitud. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta la plenitud de Cristo. Esto es impactante. Esta palabra plenitud, hasta sacrificar todo, hasta la misma vida, hasta dar la misma vida, hasta dejar el trono, hasta dejar todo aquello maravilloso, hasta venir y tomar forma de siervo. Eso es lo que yo quiero de cada uno de vosotros, dice el Señor. Es desafiante. Eso es tremendo. El por qué. Hermanos, ¿cómo nos gustaría ver a familias completas? Familias completas, yendo en ese sentir, en ese camino, en esa misma mente, en esa unidad. Familias completas que impacten. Familias completas que marquen el cambio. Familias completas que glorifiquen al Señor. Familias completas, hermanos, que vayan en ese crecimiento. Familias completas que vean el futuro, familias completas que vean a nietos y bisnietos, familias completas que vean ya a aquellas generaciones que vendrán, que impactarán, que este lugar lo mantendrán vivo, lo mantendrán para glorificar al Señor, que aun y cuando nosotros nos vayamos, sepamos que aquí se quedaron bases firmes que glorifiquen al Señor. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo no se anda con medias tazas. Pablo toma el lo total de lo que Dios desea. El por qué. Y Pablo dice a los hermanos de Colosas, a quien anunciamos amonestando, y miren los absolutos, a quien amonestamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esos son los absolutos, todo, todo, toda, perfecto y todo. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Y estamos siendo cautivados por este plan, estamos siendo cautivados por este propósito, estamos siendo cautivados porque de verdad, hermano, quisiéramos que las familias se involucraran y vamos a buscar a poner a cada familia, a poner a cada miembro de la iglesia, a cada quien que está aquí en este lugar, en un grupo más pequeño, para que ese grupo más pequeño sienta esa identidad de grupo pequeño, para que el líder de ese grupo pequeño pueda lograr pastorear ese grupo pequeño. Conocer ese grupo, saber dónde vive el hermano, saber dónde vive la hermana, saber dónde qué estudia el hijo, saber cuáles son los problemas del hijo, saber cuáles son las fortalezas de esa familia e ir estableciendo esos vínculos especiales para tener familias completas que lo glorifiquen al Señor. Amén. Todo, a todo hombre, que nadie quede afuera. La voluntad de Dios es que todo, pequeños, grandes, medianos, nadie quede fuera de este propósito. La siguiente diapositiva. A los colosenses, dice Pablo, oh salud Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, tres palabras, firmes, perfectos y completos. Mire por quién oraba y la forma. ¿Qué decía él? Para que estén firmes, que no se doblen, que haya firmeza, perfectos, o sea, completos, y se repite dos veces la palabra, perfectos, firmes, completos y completos, en todo lo que Dios quiere. El por qué, estamos viendo el por qué de esos grupos. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda, vamos a repetirlo esto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, hermano, completo, completo. Y eso se llama crecimiento, crecimiento, crecimiento, crecimiento, crecimiento. En un crecimiento natural, como un niño que va creciendo sin que lo forces. En un crecimiento natural como aquel bebé que tú lo ves como la ropa ya no le va quedando. En un crecimiento natural como tú lo ves que él se va desarrollando en forma tan natural. No le estás poniendo nada más que lo más simple y va creciendo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. El porqué de esto, hermanos, el porqué. Porque la voluntad de nuestro Dios es que seamos perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y lo perfecto, hermano, se logra a través del crecimiento. El crecimiento es perfección, es ser completos. Y en segundo lugar, solamente en segundo lugar es porque el crecimiento trae unidad. El crecimiento trae unidad. Y vamos a ver cómo esa unidad en los grupos se va a dar. Esa unidad que se busca se va a dar en los grupos más pequeños. Y quizás podamos posteriormente analizar esos grupos pequeños y ver cómo se va desarrollando y a lo mejor hacer cambios. Allá en Juan 17, del verso 20 al 23, el Señor ora para que seamos uno. Esto es algo sobrenatural. Esto no es algo que logra el ser humano. Esto no es de naturaleza humana. Esto no es de nosotros. Nosotros podemos luchar humanamente y no logramos ser uno. Pero sabe una cosa, Dios está orando para que la iglesia sea uno. Vamos allá a Juan 17. Del 20 al 23 dice así, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Hermano, Dios está orando para que seamos uno. Cuando traemos crecimiento, vamos a poder comprender la palabra y vamos a ser uno porque Él está orando por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, cuando viene la unidad a la iglesia, cuando la iglesia es uno, cuando nos movemos como un organismo vivo único, cuando nos movemos en un objetivo, en un propósito, como un organismo vivo, como la iglesia viva, ¿sabe qué? El mundo va a creer, porque el mundo no cree, Pero cuando vea que hay unidad en las familias, en las iglesias, cuando vea que la iglesia se mueve en un solo sentido, porque hay unidad, cuando somos uno, dice la palabra de Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay unidad, cuando somos uno, el mundo va a creer en Jesucristo. El mundo va a creer que Dios envió a Jesucristo. Y dice Jesús, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esa es la voluntad de Dios. El crecimiento trae unidad. A medida que esos grupos vayan teniendo crecimiento, hermano, va a haber unidad en los grupos. Va a haber esa unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El crecimiento trae unidad. Del 21 al 23, que el mundo crea. El versículo 23 nos habla un objetivo para que sean perfectos, otra vez completos, esa palabra. Otra vez esa palabra. Si queremos explicar, hermanos, el porqué de esos grupos pequeños, el porqué de este cambio, el porqué de este plan de que a partir del 4 de febrero modifiquemos los horarios. 9:30, vamos a empezar igual. Pero a las 9:30 está la iglesia completa. Y posteriormente, después de la predicación, irnos en grupos más pequeños. Estamos considerando quizás de 30, iniciando a lo mejor grupos de 30 en salones, conocernos, iniciar un discipulado, hablando de ese nuevo nacimiento, el primer discipulado, cada uno de nosotros, conociéndonos por nombre. Quizás en un futuro y en una segunda etapa, reuniéndonos en casas. Quizás no un futuro muy lejano, quizás muy próximo, ya los grupos lo verán. Se buscarán a lo mejor reunirse el viernes. El objetivo es quizás el jueves. A lo mejor alguien dirá, vamos a reunirnos el lunes. Necesitamos más en este grupo, necesitamos trabajar más en este grupo. Bueno, pues todo es para que el Señor sea glorificado. Buscamos, hermanos, que el Señor sea glorificado. Y esperemos, hermano, que usted como miembro de la iglesia se emocione con este plan, este proyecto, y buscar que estos grupos que iniciarán el día 4 de febrero, nutrirlos, buscar que estos grupos se mantengan en número, buscar que estos grupos se mantengan en asistencia, tener teléfonos, hablar entre semana, encargar tareas, examinar tareas. Y hermanos, y en un futuro ver cómo estos grupos van a estar trabajando constantemente y ver el crecimiento de cada uno de ellos. No aislarnos de domingo a domingo, sino buscar estar aquí el domingo y quizás buscarnos el lunes, el miércoles o el viernes. Estar en una constante comunicación, conocernos, cuidarnos, protegernos, comprendernos. Ese es el objetivo, el porqué. Dos porqué. El Señor desea que seamos completos. A través del crecimiento encontraremos el ser completos o perfectos. Y en segundo lugar, Dios desea la unidad en su iglesia. Él oró en la oración sacerdotal de Juan 17, porque la iglesia, cada uno de nosotros, seamos uno. Y ese es el porqué. Próxima semana estaremos viendo el cómo y estaremos dando ahí algunos panoramas del cómo se busca esto y posteriormente el dónde. Amén. ¿Podemos orar por esto, hermanos?